poco a poquito. El amor así, así es más bonito. Nada debe de esperarte y muy quedito entregarte. Si te llego ya a besar, lo haré con calma y en trocitos te daré toda mi alma. Dame un beso suavecito, sin correr, no, no, no, por favor. Suavecito es más bonito, es el amor. Yo quiero tener tu amor poco a poquito. El amor así, así es más bonito. Nada debe de esperarte y muy quedito entregarte. Si te llego a besar, lo haré con calma.